Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 35 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes, chiquito. El día de hoy no está tan frío, pero sí está haciendo mucho viento. De hecho, hay una advertencia meteorológica que ahorita se los voy a decir. Primero nos vamos a ir con la temperatura. Y bueno, pues también agradeciendo que ya estamos en un nuevo mes, mes de diciembre, qué increíble. Ya ahora sí que vamos a escuchar la música decembrina en todas partes, ya se va a ver el espíritu navideño en todas las tiendas, en todos los lugares, en todas las casas. Bueno, si es que ponen el arbolito y el nacimiento del niño Dios, ¿verdad? Pero bueno, hay que agradecer por un mes más, gracias a Dios, aquí estamos todos, y pues... empezando con el pie derecho, ¿verdad? Así que para empezar nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 41 grados Fahrenheit, un cielo nubladito. El cielo estará principalmente despejado durante el día. En estos momentos tenemos un viento que corre a 3 millas por hora, una humedad de un 40% y una visibilidad de 10 millas. Aunque este viento de 3 millas por hora realmente se siente como unas 10 millas por hora, yo creo que tal vez no se ha actualizado o no sé de dónde está sacando, pero sí está haciendo un poco más de viento. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 50 grados, mínimas de 27 con cielos muy soleados. Vamos a tener una temperatura muy agradable, fíjense, 50 las máximas, mínimas 27. El día de mañana, viernes, bueno... para el día de hoy, como van a bajar bastante las temperaturas, en la madrugada, a partir de las 12 de la madrugada del día de mañana, se espera que caiga un poco de aguanieve. Y eso va a continuar hasta el día de mañana, viernes, hasta las 6 de la mañana. Con temperaturas máximas de 31 grados, mínimas de 21, con cielos parcialmente soleados. Entonces va a nevar desde las 12 de la madrugada a las 6 de la mañana del día de mañana, ¿ok? Para el día sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 37 grados, mínimas de 34, con cielos muy nublados. Aquí no nos está informando si va a nevar, pero hay una probabilidad de un 26% de que caigan precipitaciones, es mínima. Y tal vez sería como a partir de las 6 de la tarde, más o menos, del día sábado. O sea que no esperemos nevada. Para el día domingo, Se esperan temperaturas máximas de 47 grados, mínimas de 34, con probabilidad de un 61% de que caigan lloviznas. En algunas áreas, sobre todo en las áreas altas donde están las montañas, es muy probable que esa lluvia se convierta en nieve. Pero el día domingo va a empezar desde las 9 de la mañana hasta todo el día. O sea, vamos a tener lluvia. Así que si van a hacer algo el día domingo, háganlo antes de las 9 de la mañana si no se quieren mojar, ¿no? Para el próximo lunes vamos a empezar la semanita con nieve, con temperatura máxima de 36 grados, mínimas de 26, probabilidad de que caigan nevadas de un 64%, y el próximo lunes empezará a nevar desde las 12 de la madrugada hasta las 7 de la tarde o 7 de la noche. Entonces prácticamente todo el día va a estar cayendo nieve. La probabilidad es de un 64%. Fuera de ahí, pues ya no se espera más nieve toda la semana que viene. Entonces son dos días nada más, el día lunes y hoy por la noche. Que va a ser muy poquitas horas también. Yo pienso que no va a haber acumulación de nieve. Pero bueno, eso es lo que yo opino, ¿no? Y la advertencia meteorológica que les tengo, hay un aviso de tormenta invernal. Va a continuar, a ver. Empezó desde el día de ayer y va a continuar hasta el día 2, o sea, hasta el día de mañana, hasta las 11 de la mañana. Pero va a tomar fuerza a partir del día de hoy por la noche hasta el día de mañana por la mañana, que es lo que estábamos diciendo, ¿no? La poca nieve que va a caer. Pero sí se esperan de 2 a 5 pulgadas de acumulación de nieve, pero en Winter County, que está muy lejos de aquí, en Wasatch Back y en Park City. Si ustedes viven o van a ir por Park City, se esperan hasta 12 pulgadas de nieve. Entonces ahí sí les va a nevar bastante en Winter County y ¿dónde más les dije? En Park City y en Wasatch Back. Entonces esas son las áreas que van a estar con una tormenta invernal. Se esperan de 2 a 5 pulgadas de acumulación, y en Park City de 12. También en Tuela y en Rose Valley, en Starbucks Elder County. También en la parte noroeste de Wasatch Front, en el área de Salt Lake Valley, en Utah Valley, Cache Valley, Utah Portion y Wasatch Back, y pues en Wyoming, Southwest Wyoming. Entonces está un poco retirado de aquí, pero pues igual se va a sentir en algunas partes, ¿verdad? Y esto va a comenzar más adelante, por la noche, hasta las 6 de la mañana del día de mañana, ¿no? Y ahí se quita. Pero bueno, esta era la advertencia de esta tormenta invernal. Si van a salir, si van a viajar, tomen mucha precaución. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Oh,

Bueno, nos vamos a ir con el horóscopo de Moni Vidente, que dio las mejores predicciones del horóscopo para este inicio de mes, y pues se los dio al Heraldo de México, y de aquí vamos a irnos con el signo de Aries. El amor es un juego en el que nunca se pierde, pues ambos jugadores juegan para el mismo bando y los rivales, que es el tiempo, la rutina, las urgencias de la vida, siempre tienen solución. No olvides que en este día los ánimos están un poco decaídos si sientes que tu pareja no te acompaña del todo. No hay un esfuerzo que lleve a resultados si no se acompaña de una estrategia, y eso es justamente lo que te ha faltado. La fuerza y la creatividad que has invertido necesitan un sentido y un orden, y es por ello que hoy debes detenerte en tus esfuerzos para establecer un buen plan de trabajo. Tu fuerza física es tu mayor valor, pero sin la participación de tu mente no podrás rendir todo lo que debe. Toda tu energía que te llena y desborda necesita encauzarse y tener una meta. Da los pasos para encontrarte a ti mismo. Para el signo de Tauro, lo que deseas decir, dilo ya. Lo que debas callar, no lo reveles más adelante. En este día, eso que deseas que tu pareja conozca acerca de ti será bien recibido. Más adelante no será así. Se trata de un tema de oportunidad y depende de ti, solo de ti, lo que deberá suceder. Haz tu elección. Y este es un día en el que van a ajustarse las cuentas del pasado. No debes sentir inquietud, pues tu bien hacer a rendir al fin los frutos que mereces. En cambio, algunos de tus compañeros de equipo van a recibir duras reprimendas. No debes meter las manos al fuego por nadie. Hoy es un buen día para recolectar tus trozos y unirlos de nuevo. Sin duda, han sido tiempos duros, pero tú tienes una poderosa capacidad de resiliencia. Vas a poder con eso y más. Para el signo de Géminis, la convivencia no es algo sencillo, pues implica compartir y ceder espacios y costumbres. No está siendo un proceso sencillo como creías que iba a serlo. Defiendes tus lugares y tus hábitos con fiereza, y tu pareja hace otro tanto. Los astros te aconsejan que seas el primero en ceder y que una vez que lo hagas lograrán llegar a un punto medio. Estás dejando de ganar dinero por abandonar la creencia en tu suerte. Los buenos negocios y los trabajadores rentables tienen también su parte espiritual. La fortuna es una potestad que puede jugar a tu favor si sabes atraerla. Tu cuerpo es tu casa, el espacio que vas a habitar en este plano, y por ello debes estar en orden y limpio. Este día inicia un proceso de limpieza de toxinas químicas y energéticas. Con este fin, consume alguna de las frutas más nobles, el plátano, pera, manzana o fresa. Cáncer, te gusta llevar la voz cantante de tu relación y le dejas muy poco espacio a tu pareja para que se exprese. ¿Crees que ese silencio que impone desde hace tiempo es una muestra de conformidad, cuando en realidad es más bien resignación? Por ello, hoy es un buen día para que le invites a decir lo que piensa. No tengas escrúpulos en ponerte por delante de tu competencia. Tu rival no tiene eso que le hace falta para aceptar ese reto. Y tú tienes todas las calificaciones necesarias. No pierdas esa oportunidad. Bailar es un ejercicio que no debes despreciar y al que van a invitarte el día de hoy. Puedes tomar muchas cosas benéficas de él, desde aprendizaje sobre la coordinación hasta un redescubrimiento de tu cuerpo. Así que baila y disfruta. Para el signo de Leo, no tengas prisa, el amor crea su propio tiempo, sus necesidades y sus obligaciones. A menudo lo hace sobre la marcha, así que no hay razón para apretar el acelerador o para reclamar a tu pareja por algún tipo de progreso. Ese es el momento adecuado en el que has estado esperando para lanzar esa nueva idea. Puede tratarse de una nueva manera de hacer o de un nuevo producto. Sea lo que sea, lo has venido cocinando en silencio, esperando esta oportunidad, y esa va a presentarse el día de hoy, así que adelante con ello. Eres una persona que hace de vigor y entusiasmo su principal divisa, y por ello debes ser especialmente cuidadoso con lo que tiene que ver con el cuidado de tu esqueleto y tu sistema muscular. Tienes que estar de pie, tienes que saltar, tienes que bailar, porque así lo reclama la vida. Para el signo de Virgo, lo más importante a mantener dentro de una relación es la armonía, y esa que sientes rota por los conflictos que han tenido las últimas fechas y que no les ha dejado bien parados. Para reconstruirla, lo que debes hacer es decir todo lo que ha sido perdonado y perdonarlo de corazón. Este es un buen día para que plantees hacer de tus pasiones un buen negocio. Es algo en lo que has fracasado hasta ahora, pero ello se debe a que no has sabido imponer a esa pasión un sentido práctico. Debes ver a eso que amas hacer como un producto y entonces encontrar a sus consumidores ideales. Tu salud requiere que recuperes tu equilibrio natural, ese que sabes mantener entre tu cuerpo y tu mente. La manera de hacerlo es volviendo a la práctica de la meditación, ese ejercicio que te permite apreciar la acción en la contemplación y que posibilita el escucharte a ti mismo hasta saber lo que realmente necesitas. Para el signo de Libra, digan lo que digan, la pasión malentendida puede llevarnos a duros choques con la persona amada, ni 24 horas al día ni 7 días a la semana. El amor necesita de descansos y ausencias y de extrañamientos, no se puede vivir pegado uno al otro. No por ir con un paso más rápido las cosas que quieres van a suceder. Un kilómetro es un kilómetro sin importar el paso que uses, y cada etapa se cumple a su debido tiempo y con un mayor o menor esfuerzo. Lo importante es mantenerse. Tu corazón es el centro de tu alma, bombea tu sangre, pero también modula tus emociones, y por ello es sensible para ambas dimensiones, en lo emocional y en lo físico, de manera que debes cuidar al sentir mejor y vivir mejor, evitando los alimentos nocivos. Escorpión, el prado del vecino siempre nos va a parecer más verde. Es un error y la injusticia comparar tu vida y tu pareja con otras. Cada relación se produce con su propia química y con sus propias circunstancias, y solo debe medirse en cuanto al desarrollo que tienen consigo mismas. Hay que mirar el interior. Y tienes muy buenas razones para aceptar la propuesta que te van a hacer el día de hoy. Es mejor que no le busques tres pies al gato. Será una buena propuesta y será de gran beneficio. Estás disfrutando de un periodo excelente en lo que tiene que ver con tu salud, y esa fortaleza debes aprovecharla para ponerte en mejor forma. Hoy es un buen día para hacer un plan de ejercicio y comenzar una dieta más equilibrada. Para el signo de Sagitario, hoy debes ser firme pero gentil y hacer a tu pareja ese reclamo que te has venido guardando. Te guardas las cosas por la autoridad que le confieres, o eso es lo que te dices a ti mismo, pero lo cierto es que no actúas porque prefieres evitar el conflicto, y está en tu naturaleza, pero es hora de actuar. Hay controversias en el interior de tu equipo y es mejor deshacerse de ellas de una vez. Se discute quién tiene más autoridad, quién debe ser representante y quién el líder. Todo ello es evidencia de que no están bien definidos el organigrama dentro de tu organización. Es tiempo de que diseñes ese necesario orden. Recibes una cierta asesoría para conservar tu salud, pero no te agrada la manera en que la persona la lleva. Al fin de cuentas, quien rige sobre tu cuerpo rige sobre tu mente. No sueles reñir con la autoridad, pero en este caso es inevitable que suceda, pues hay cierto abuso de autoridad. Cambia a ese profesional. Capricornio, tienes que compartir más con tu pareja, ya que no es tiempo para tener reservas, para guardarte espacios y cosas para ti. Tienes que abrirte más y tienes que dejarle entrar más a tu vida. Hoy es un buen día para considerar la psicología del espacio, y es que el sitio donde trabajamos es una herramienta que atrae o repele al éxito, y tienes que optimizar tu espacio de trabajo de modo que sea más amigable para un ánimo productivo. Para el signo de Acuario, quieres que estos reproches y rencores se resuelvan por arte de magia y no pones lo que tu pareja espera de ti, una sincera disculpa. El orgullo sirve sobre todo para dilatar el reconocimiento de nuestros errores. Es preferible un momento de humildad que agrandar la brecha entre los dos. Te dejas el alma en esa tarea y eso es bueno y noble de tu parte. Por ello es necesario que mires a tu alrededor y reconozcas si alguien más comparte tu misma pasión. Tienes que ser la persona que eres, no importa la presión social o familiar, ni la de los amigos, ni la de tus empleadores. Tu identidad es la única posibilidad válida para existir, de modo que no te dejes moldear por voluntades externas, o de otro modo no alcanzarás la felicidad. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Este es uno de esos días en que conviene atenerse a la mayor fortaleza del guerrero, no pelear ante esas provocaciones. Es mejor evitar los enfrentamientos, pues no se trata de ganar o perder, sino del daño que pueden hacerse el uno al otro dentro de tu pareja. Es mejor pensar lo que vamos a decir antes de decirlo. Este día es mejor evitar esas tentaciones que pueden llevarnos a gastar un ingreso que no sabes si has de tener. Al final de cuentas, eres bien consciente de que no hay premio sin esfuerzo, y en este caso te estás adelantando demasiado. Todo recuerdo es una clave de quién somos, y es por ello que continuamente debemos mirar al pasado. La idea no es renunciar a lo que fuiste, sino ver a esa persona que eras con ojos críticos, con la mirada que te ha dado la experiencia y que te permite conocer las razones de tus actos y no repetirlos. 9:37 a.m. Hemos finalizado el horóscopo de Moni Vidente, que los dio para el Heraldo de México. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Dale batidora, pape, pape. A mí me gusta la cosita que hace, la que no se me enseña.

music. Rhythm. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 47 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les tengo, pues está padre esto porque yo creo que la mayoría de nosotros lo necesitamos. Se trata de una nueva actualización de WhatsApp en la que los usuarios ahora pueden enviarse mensajes a sí mismos. Pero, hay un pero, todavía no está disponible para todos, está disponible para algunas actualizaciones, pero quién sabe, tal vez en tu celular pues ya tengas esa actualización. La verdad es que sí sirve porque uno se puede enviar notas o recordatorios, ¿no? Sin tener que enviárselas a otras personas, o tal vez estás practicando algún nuevo idioma y así te puedes estar enviando. De hecho, se puede enviar a sí mismo en el Messenger de Facebook, ¿no? Entonces me imagino que va a ser algo similar para que lo puedas aplicar. WhatsApp finalmente permitirá que las personas hablen con alguien que nunca antes pudieron, o sea, ellos mismos. Y en algunas plataformas, enviarse mensajes a uno mismo es una forma útil de almacenar información o transferirla entre los dispositivos. Algunas aplicaciones de chat, como Slack, fomentan el uso de una conversación contigo mismo como una forma de tomar notas. De hecho, yo lo utilizo, pero en el Messenger. No sé si ustedes lo han hecho, pero yo sí lo hago. Pero si no, si no tienen el Messenger de Facebook, pues pueden descargar la aplicación de Slack. Se escribe S-L-A-C-K. Entonces, esta aplicación te ayuda a hacer lo mismo, ¿no? Pero bueno, otros, incluido el WhatsApp, no han permitido que las personas hablen solas. Sin embargo, ahora será una posibilidad gracias a una nueva actualización. Con una nueva versión de la aplicación para iOS y Android, los usuarios ahora pueden iniciar una conversación consigo mismos. La función se está implementando poco a poco y es posible que aún no esté disponible para todos, pero debería llegar de forma automática. Y si está disponible, los usuarios pueden iniciar un nuevo chat y verán el apartado con sus respectivos números en la parte superior de la pantalla, junto con un mensaje que anima a las personas a enviarse un mensaje. Y bueno, en las versiones que está disponible es en la versión de iOS, o sea de Apple, es el 2.22.23.74. Así que vean ahí que actualización tienen y chequen si hay actualización. No, qué versión tienen y chequen si tienen una actualización, ¿no? Entonces, para iOS, para Apple, 2.22.23.74. Y en la versión de Android es 2.22.23.77, ¿ok? Entonces, las dos tienen lo mismo, 2.22.23.77 para Android y .74 para Apple. Y bueno, eso es lo más nuevecito que hay de WhatsApp, que yo pienso que ya muy pronto, si es que no lo tienen, si no lo tenemos, yo no lo he checado ahorita lo checamos, pues va a estar, pienso yo, ya disponible, ¿no? Y en otra información de ciencia, que esta sí es muy interesante, se trata de un fármaco experimental contra el Alzheimer que logra frenar el deterioro cognitivo. Los resultados de un ensayo clínico confirman que un nuevo fármaco ralentiza el deterioro cognitivo de pacientes con Alzheimer, aunque este también podría presentar efectos secundarios graves, según se detalla en un estudio publicado este miércoles por la revista especializada New England Journal of Medicine. Realmente pusieron aquí que el 31 de noviembre, pero este mes noviembre no trae 31. Me recordó a alguien que decía que no traía 30, pero acá lo pusieron 31, o sea, fueron más astutos, ¿no? Pero no, el mes de noviembre trajo 30 días y el día de ayer fue día 30, ¿no? El día de ayer fue cuando publicaron este artículo en la revista New England. Entonces, aquí se nos está yendo una canción. Pero bueno, los científicos que estudiaron a cerca de 1.800 personas durante 18 meses confirmaron una reducción de 27% del deterioro cognitivo de pacientes que recibieron lecanemab, que es un medicamento desarrollado por el grupo farmacéutico japonés Eisai y el estadounidense Biogen. Esta proporción estadísticamente significativa entre los dos grupos ya se había anunciado a finales del mes de septiembre. También, de hecho, hace unos días yo había visto un artículo de que una medicina que era para el Alzheimer pues estaba causando algo grave a unas personas. Entonces me imagino que por eso salió este artículo, para informar de qué se trata, ¿no? Bueno, sin embargo, en total 17,3% de los pacientes que recibieron este fármaco experimental sufrieron graves efectos secundarios, como por ejemplo de hemorragias cerebrales, que eso es bastante grave, frente a un 9% de los pacientes del grupo placebo. Además, un 12,6% de los pacientes tratados con lecanemab sufrieron edemas cerebrales, contra solo 1,7% en el grupo de placebo. O sea, que hasta las personas que supuestamente están en el estudio y supuestamente le dieron la medicina, pero no fue la medicina, fue un placebo, también les presentaron, ¿no?, estas condiciones. En el que hubo hemorragias cerebrales, cuando los que tomaron la medicina, fue un 17,3% que recibieron este fármaco, sufrieron estos graves efectos, y frente a un 9% de los pacientes de un grupo placebo. O sea, que los que no les dieron la medicina, pero les hicieron creer que era la medicina, también les apareció, bueno, estos efectos secundarios, ¿no? No obstante, la tasa global de mortalidad es casi la misma en los dos grupos, 0,7 en las personas que recibieron lecanemab y 0,8% para aquellas que recibieron el placebo. Y entonces es el primer medicamento que ofrece una verdadera opción de tratamiento para las personas con Alzheimer, fue lo que afirmó Bart de Strupper, director del Instituto Británico de Investigación sobre la Demencia. Aunque los beneficios clínicos parecen algo limitados, cabe esperar que se hagan más evidentes si el fármaco se administra durante un periodo de tiempo más largo, fue lo que agregó. Entonces, pues en la enfermedad del Alzheimer, dos proteínas clave, que es la tau y la beta amiloide, se acumulan gradualmente de forma anormal en el cerebro, y eso provoca la muerte de las células cerebrales y el encogimiento del cerebro. Y eso provoca pues la pérdida de memoria y una creciente incapacidad para realizar las tareas cotidianas. Se trata de uno de los principales problemas de salud pública y afecta a decenas de millones de personas en todo el mundo. Y el nuevo fármaco apunta a los depósitos de la proteína beta amiloide, pero solo las primeras fases de la enfermedad, lo que puede limitar su uso, ya que el Alzheimer suele pues diagnosticarse más tarde, ¿no? Entonces, pues ahí está esta información. Otro fármaco contra el Alzheimer de Biogen y Eisai, bautizado Aduhelm, había despertado ya esperanzas en el año pasado y fue el primer medicamento aprobado aquí en Estados Unidos contra la enfermedad desde el 2003. Pero Aduhelm también provocó controversias, ya que la Administración de Alimentos y Medicamentos, o sea la FDA, aquí en Estados Unidos, fue en contra de la opinión de un panel de expertos que había considerado que el tratamiento no había demostrado suficientemente su eficacia en los ensayos clínicos. Y posteriormente, pues la FDA restringió su uso. Pero pues realmente en este otro medicamento no había sucedido pues nada tan grave y aún así lo restringieron. Qué raro, ¿no? Pero bueno, varios laboratorios farmacéuticos, como recientemente el gigante suizo Roche, han fracasado a la hora de encontrar un tratamiento contra el Alzheimer, que sigue siendo incurable por el momento y cuyas causas y mecanismos precisos pues siguen sin estar claros. Y bueno, con esto vamos a irnos a una info, a un comercial. Y ahorita regresamos con el tema del día y también pues con el segmento de Conociendo Tu Meta. Así que vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Si me tienes trabajando, tonta, tonta. En la noche ya no duermo, en el trabajo no trabajo, voy pensando, tonta. Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto. Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto. Mamá me lo dijo una vez, hijo, no te cases. Y ahora me dices tú muy bien, tú te lo buscaste. ¿Cómo quieres que te quiera si me tienes trabajando? Tonto, tonto. En las noches ya no duermo, en el trabajo no trabajo, voy pensando. Si no trabajas. Tonto. Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto. Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto. Mamá me lo dijo una vez, hija, no te cases. Y ahora me dices tú muy bien, tú te lo buscaste. No, no, no, no. Esta situación se tiene que resolver. Tonta, ¿cómo quieres que te quiera si me tienes trabajando? Tonta, tonta, en las noches ya no duermo, en el trabajo no trabajo, voy pensando. Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto. Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto. Mamá me lo dijo una vez, hijo, no te cases. Y ahora me dices tú muy bien, tú te lo buscaste. Thank you. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya vamos a comenzar el segmento de Conociendo tu Meta y hoy te voy a hablar sobre los beneficios que tiene que tú consumas o comas mariscos. Los mariscos son muy sabrosos, ya sean salteados, asados, horneados, al vapor o a la parrilla, en paellas para los que les gusta la paella, las tortillas o las ensaladas, pero la versatilidad no es el único beneficio que tienen estos invertebrados, ya que también poseen muchas propiedades para la salud, así que te voy a decir algunos de los beneficios. Bueno, para empezar, ¿qué son los mariscos? Los mariscos son animales marinos, invertebrados, que se consumen en todo el mundo y generalmente se les divide en crustáceos y moluscos. Los crustáceos, esta categoría incluye pues a los camarones, a los cangrejos, a los langostinos, a los o los percebes, y se caracterizan por tener una carne blanca suave y con un sabor ligeramente dulce. Para los moluscos, esta categoría incluye las almejas, los chipirones, los mejillones, las ostras y pulpos, que se caracterizan por tener un sabor ligeramente salados. Su textura es firme y un centro cremoso, mientras que los pulpos son carnosos y de sabor suave. Entonces, cuando tú consumes marisco, te puedes garantizar una importante dosis de proteínas, de vitaminas y minerales, además de que son bajos en caloría. Por este motivo, los expertos recomiendan incluirlos en la dieta entre 2 a 3 veces por semana. Su ingesta regular también se asocia a muchas bondades. Como es rico en zinc, los mariscos suelen ser apuntados como alimentos beneficiosos para las personas que buscan mantener o perder peso. Y esto se debe a que el zinc estimula la producción de una hormona que se llama leptina. Y esta cumple un rol clave en la regulación del apetito y de los almacenamientos grasos del organismo. Incorporando regularmente mariscos en la dieta, disminuyen los antojos entre comidas gracias a que aumenta la sensación de saciedad. Y otra razón por la que estos alimentos se vinculan a un mejor control de peso corporal se encuentra en que poseen mucho yodo. Y este es un mineral que ayuda a controlar la cantidad de energía que el cuerpo utiliza cuando está en reposo, además de que influye en la actividad de la tiroides. También te ayuda a fortalecer los huesos, porque entre los minerales que poseen los distintos tipos de mariscos se destacan el calcio, el fósforo, el magnesio y el zinc, y estos son nutrientes fundamentales, entre otras cosas, para fortalecer la salud de los huesos, ¿no? Cuando hay deficiencia, ya sabemos, de potasio, de magnesio y zinc, pues puede provocar muchos de los síntomas de la osteoporosis, como pérdida de la masa, fuerza y calidad ósea, y con ello una mayor probabilidad de debilidad, lesiones y fracturas. También te ayuda a proteger el corazón, una característica que los mariscos comparten al igual que los pescados son los altos niveles de ácidos grasos omega 3, que es un tipo de grasa poliinsaturada que junto a la monoinsaturada conforma las grasas saludables. Su consumo regular se vincula a muchos beneficios, destacándose el cuidado de la salud cardiovascular, ya que reduce el riesgo de arritmias, niveles altos de triglicéridos, colesterol y presión arterial, y accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos. Entonces, también te ayudan a mejorar tu función cognitiva por sus altos niveles de hierro. Consumir mariscos favorece la oxigenación celular, y esto mejora el funcionamiento de los distintos órganos del cuerpo, entre ellos se encuentra el cerebro, ¿no? Entonces ahí está, y tiene muchos beneficios, también tiene propiedades de antienvejecimiento porque tiene efectos antioxidantes, la astaxantina, que también es benéfica para la salud de la piel, específicamente al retrasar la aparición de distintas señales de envejecimiento como marcas, arrugas o falta de brillo. Incluso existen estudios de que hallaron que la astaxantina puede aliviar la fatiga ocular, especialmente en personas que pasan mucho tiempo frente a las pantallas, ¿no? Entonces también hay que tener precauciones, ya sabemos que tiene muchos beneficios que ya les mencioné, pero pues también los expertos advierten que se debe tomar ciertas precauciones cuando se consume marisco. En primer lugar, porque forman parte de los principales alimentos alérgenos, junto a los frutos secos, huevos, leche, maní, pescado, soya, trigo y recientemente agregado el ajonjolí. ¿Por qué? Porque todos estos pueden ser causar alergia a las personas, ¿no? Y esto significa que son capaces de generar una reacción que tiene su origen en mecanismos inmunitarios. Y los síntomas de una alergia pueden variar, pero generalmente ocurren problemas cardiovasculares, que son arritmias o dolor torácico, problemas cutáneos, edema, eritema o prurito, problemas gastrointestinales, que pueden ser diarrea, dolores estomacales, edema de la cavidad oral, náuseas, quemazón o vómitos, problemas oculares, que es un edema o prurito, problemas respiratorios, que es un asma, edema de la cavidad nasal y garganta. Entonces, la tropomiosina es la proteína responsable de que los mariscos provoquen reacciones alérgicas. Y en los mariscos también se pueden encontrar distintas cantidades de mercurio, que es una sustancia peligrosa para la salud, ya que puede provocar intoxicación. Entonces, tomen mucha precaución. Si ustedes no son de los que consumen mariscos y van a hacerlo por primera vez, pues tomen las debidas precauciones porque puede causarles algún tipo de alergia, ¿no? No abandonen, no modifiquen sus medicamentos o tratamientos. Antes consúltenlo con su médico antes de que vayan a ingresar nuevos suplementos o nuevos tés o nuevos alimentos que les puedan causar alguna reacción con algo que ustedes ya estén tomando, ¿no? Entonces, bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Recuerden que todas estas notas que yo les traigo las pueden encontrar en www.holadoctor.com. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 10 de la mañana con 14 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales del libro de Un Curso de Milagros. Hoy vamos a hablar del capítulo 25, La Justicia de Dios, con el apartado número 6 que se titula Tu Función Especial. Con eso damos inicio a Encuentros Existenciales. Tu función especial. La gracia de Dios descansa dulcemente sobre los ojos que perdonan, y todo lo que estos contemplan le habla de Dios al espectador. Él no ve maldad ni nada que temer en el mundo o nadie que sea diferente de él. Y de la misma manera en que ama a otros con amor y con dulzura, así se contempla a sí mismo. Él no se condenaría a sí mismo por sus propios errores, tal como tampoco condenaría a otro. No es un árbitro de venganzas ni un castigador de pecadores. La dulzura de su mirada descansa sobre sí mismo con toda la ternura que les ofrece a los demás, pues solo quiere curar y bendecir. Y puesto que actúa en armonía con la voluntad de Dios, tiene el poder de curar y bendecir a todos los que contempla con la gracia de Dios en su mirada. Y bueno, aquí les leí el primer párrafo y la verdad que causa mucha tranquilidad, ¿no? La primera frase que nos dice que la gracia de Dios descansa dulcemente sobre los ojos que perdonan y que todo lo que estos contemplan le habla de Dios al espectador. Cuando una persona está completamente presente y completamente en paz en su vida, o sea, tú lo puedes percibir, lo puedes sentir. Hay personas, tal vez no muy conocidas, pero que cuando tú estás con ellos te causan mucha tranquilidad, mucha paz, sin que te digan nada, con solo hecho de estar con la presencia de ellos, ¿no? Entonces son personas, obviamente, con mucha tranquilidad en su vida, pero también con mucha gratitud, ¿no? Y sobre todo me imagino que ellos están perdonados, perdonando a todo el mundo, ¿no? Obviamente, si hay algo que nos enseña este libro de Un Curso de Milagros, es a perdonar. Porque aquel que no perdona no está en paz. Como decía, la reflexión de la mañana, ahorita la van a escuchar. Hay muchas cosas que nosotros confundimos y tergiversamos, ¿no? Y ahorita que la escuchen se van a dar cuenta cuando nos dice de que, cuando se habla de la justicia y qué es lo que uno quiere hacer, ¿no? Que no confundamos todas esas cosas. Ahorita que la escuchen van a entender un poquito más lo que me refiero. Pero no importa el momento que ahorita estemos viviendo, o sea, cómo lo estemos viviendo, porque el momento que vivimos siempre va a ser perfecto. Tal vez, como siempre les digo, no lo vemos perfecto y tal vez eso al ego lo haga sentir todavía pues más fuerte y a uno más débil, ¿no? De decir, ja, ja, ja, mira, perfecto es este momento, mira lo que estás pasando y lo que estás viviendo, ¿no? El ego se agranda más con esto y nosotros nos empequeñecemos, ¿no? Que eso es lo que realmente busca el ego. Pero cuando tú dices, a ver, yo no me había dado cuenta, yo no estaba escuchando, yo no estaba observando lo que la vida realmente me está mostrando. Yo he dicho muchas veces que la vida es muy sabia, ¿no? Dios obviamente es muy sabio. Entonces vivimos ciertas experiencias que obviamente nuestro ser o la vida o Dios sabe que nosotros vamos a aprender de ellas. A veces tenemos que pasar por momentos que tal vez para otros y tal vez para nosotros en el momento decimos es lo peor que me ha pasado. Pero es la forma en cómo la vida nos enseña o utiliza ese momento pues para enseñarnos algo. Que si no lo viviéramos así, no lo veríamos, no lo aprenderíamos, ¿no? A mí me ha pasado y creo que aprendí mucho de eso, ¿no? Cada vez que yo me enojo, sé hasta dónde puede llegar mi locura, ¿no? Hasta dónde me doy permiso, aunque no debería, ¿no? No debería. Pero cuando, por ejemplo, uno se enoja bastante y trae mucha ira y le deja, pues deja que la ira siga, esa ira te hace daño, obviamente, ¿no? Y esa ira viene del ego. Ya hemos dicho que el ego lo que busca es matarte. Y literalmente también matarte, ¿no? Matar tu paz, matar tu alegría y matar tu cuerpo. Eso es lo que busca. Para las personas que ya me han seguido mucho tiempo y escuchando el segmento de encuentros existenciales o el tema, pues sabrán que a mí hace unos años me operaron de la apendicitis. Entonces ya les había comentado, ¿no? Que yo decía, ¿cómo es posible que llevaba ya 2 años con el libro Un Curso de Milagros y según, sí, ya controlo todo, ¿no? Y de repente algo me hizo enojar y ese coraje lo dejé que siguiera ahí, ¿no? Y llega un momento en que entre no tener una buena alimentación y el coraje, pues me llevó a un hospital, ¿no? Entonces, desde ese momento aprendí que, o sea, no importa, la verdad, no importa todo lo que yo me diga, lo que yo piensa, lo que yo crea al respecto de algo o de alguien más, porque si yo me enojo, la única que va a salir perjudicada va a ser uno mismo. Entonces, en este apartado de tu función especial, pues es como que un llamado nuevamente a que recordemos que la gracia de Dios descansa dulcemente sobre los ojos que perdonan. Cuando nosotros no perdonamos, cuando nosotros seguimos enojándonos y seguimos culpando a alguien más, pues va a haber situaciones que la vida a punta de aprendizajes nos los va a mostrar, ¿no? Y va a elegir la que sea más útil, la que nos abra los ojos. Tal vez va a haber mucho dolor físico, pero va a ser necesario. ¿Para qué? Para que aprendamos. No es un castigo. Lo que la vida nos muestra nunca va a ser un castigo. Siempre es un aprendizaje. Está buscando a ver cómo te vas a transformar. Cómo vas a encontrarte nuevamente en tu centro. O cuándo vas a realmente dedicarte a escuchar a tu ser. Y puede ser con una sacudida muy fuerte o no necesariamente vas a tener una sacudida y puedes abrir tus ojos a la realidad, ¿no? Y estar totalmente consciente sin necesitar de esos tipos de golpes físicos. Pero así es como la vida nos muestra, nos enseña. Y si no aprendemos, nos los va a volver a poner una y otra vez de diferentes maneras. Algo no estamos viendo que la vida nos está diciendo o que Dios nos está diciendo. Y tenemos que abrir los ojos y estar atentos a esos mensajes. ¿Para qué? Para que podamos realmente contemplar dulcemente nuestra vida y nuestro mundo. Ayer estaba al escuchar antes de dormir, les digo que yo escucho el libro de Una Nueva Era de Eckhart Tolle y ya había escuchado muchas veces esa parte y ya creo que ya le he comentado también aquí en este segmento en el que dice que cuando él era consejero todavía, Eckhart Tolle, cuando él era todavía consejero y así como tipo maestro espiritual, pues le tocaba ir con una mujer que tenía cáncer. Y esta mujer que tenía cáncer ya pues estaba pues, prácticamente a punto de morir, o sea, su cuerpo estaba totalmente, lo que dice el libro, dice, estaba carcomido por el cáncer, o sea que ya pues, ya estaba en sus últimos momentos de vida física. Y dice que en un día que él fue a visitarla, estaba muy enojada la persona, la mujer. Y estaba muy enojada porque se le había perdido un anillo que para ella tenía gran valor. Y ese anillo, pues era muy importante para ella. Y entonces él le decía, o sea, realmente, o sea, ¿vale la pena que tú te enojes por un anillo que perdiste? Y que le decía, es que tú no sabes, o sea, este anillo perteneció a mi abuela y tiene un, pues una emoción muy especial, ¿no? Total que él le hace una pregunta, o sea, sí sabes, o bueno, le dice, el que tú no tengas este anillo te quita, o sea, lo que realmente eres. O también le dice, ¿sabes que en algún momento te vas a alejar de este anillo cuando ya no estés aquí? O sea, de nada importa el valor sentimental que tenga, ¿no? Y le dice, pero el que tú no tengas este anillo, o sea, realmente te quita lo que realmente eres. O sea, te quita una parte de lo que realmente eres. Y esa pregunta, pues realmente la transformó. Ella sabía que iba a morir, su cuerpo, y pero aún así pues todavía no estaba en paz. Y después de eso encontró la paz, y le dice que después de que le hace esa pregunta, o sea, su mente rápido, el ego le dice, o sea, claro, o sea, me estás quitando parte de esto y el otro. Y después dice, cuando le vuelve a preguntar la misma pregunta, valga la redundancia, ella realmente escucha y empieza a sentir que no, que ella está completa. Que el que le quiten ese anillo o que haya perdido el anillo, no le quita lo que ella es, ¿no? Y entonces eso lo deja en un estado de paz y de tranquilidad. Porque en lugar de empezar a tratar de describirlo o de pensarlo, lo vive, lo siente. Y así es como se vive el ser. Nuestro ser, nuestro espíritu, se siente, no se piensa. Y cuando nosotros empezamos a pensar, es ahí cuando empezamos a interpretar, ¿no? Pero eso es algo que se me quedó grabado ayer, que es cierto, ¿no? A veces nosotros sentimos que la vida nos está despojando de cosas, y pueden ser cosas materiales, cosas banales, ¿no? Que para uno tiene mucha importancia decir, es que es mi trabajo, es que es mi dinero, es que son mis ahorros, es que son mis inversiones, es que es mi casa, es que son mis joyas. O sea, dependiendo de las cosas que tú sientas que ya careces y que las tenías, o sea, no es cierto, o sea, no te quita realmente lo que tú eres. Tu ser sigue completo. Y entonces, todo esto que les estoy diciendo es porque coincide ahora con el tema. Coincide en que cuando uno ya realmente sabe lo que es, no necesita de decoraciones ni etiquetas, ¿no? A veces confundimos a nuestro espíritu y decir, es que mi espíritu necesita de etiquetas y de decoraciones y de cosas para ser lo que yo quiero que sea. Y no necesita de todas esas explicaciones. Solamente se necesita escucharlo, vivirlo y sentirlo. Es muy importante que el día de hoy contemplemos la vida dulcemente, porque así es la vida. Es dulce, Tal vez no lo veas así ahorita, no importa. Abre muy bien tus ojos, abre muy bien tu perspectiva, porque la puedes abrir más y no te quedes con eso que ya aprendiste y que ya piensas que es, ya lo sabes, y como ya sabes, ya no necesitas aprender más. Abre un poco tu perspectiva, tu enfoque, y date cuenta que no solamente es eso que tú crees ver, que no solamente es eso que tú crees escuchar o percibir, porque hay más, hay algo más que no estamos viendo. Y esa lección que hoy se nos pone es de que tu función especial es que veas que realmente existe la santidad en tu hermano, que realmente puedes contemplar a tu hermano, al mundo, a salvo, sereno, en paz, y que realmente deseamos ver la gracia de Dios, no el temor, no la ira, no el sufrimiento, no problemas, etcétera, etcétera. Las leyes de Dios rigen perfectamente, y cuando nosotros vemos nuestra vida con muchos matices en los que digo, está bien, ahorita estoy enojada y me doy permiso de enojarme, ahorita estoy triste y me doy permiso de ponerme triste, cuando hacemos eso no estamos rigiendo nuestra vida a través de la vida misma, a través de Dios, para los que somos creyentes en Dios, para los que creen en la energía divina o en sus maestros, pues no están regidos por ellos cuando se dejan llevar por el ego. El perdón es para todos y es el medio de que el Espíritu Santo se vale para transformar el especialismo, de modo que el pecado pase a ser salvación. Entonces, hoy vamos a aplicar el perdón, pero de manera completa. La salvación no es más que un recordatorio de que este mundo no es tu hogar. O sea, no importa, cuál es la situación más oscura que hayas vivido o que estés viviendo en estos momentos. Porque este no es tu hogar. Tu hogar reside en el amor y en la paz. Y en algún momento lo vamos a ver y lo vamos a sentir. Y no te estoy hablando de cuando dejemos este cuerpo físico. Te estoy hablando que tal vez en este instante tú despiertes y lo puedas vivir. Y lo seguirás viviendo después de este cuerpo. Entonces, vamos a confiar hoy en día en que todos estamos a salvos, en que todos estamos unidos, en que todos tenemos ese poder y ese regalo de perdonar. Y pues vamos a abrir nuestras manos y vamos a contemplar el mundo con mucho amor, sabiendo que el Espíritu Santo, que la vida, que Dios, que la energía divina, que tus maestros, que tus guías te guían por este camino. ¿Para qué? Para que desempeñes tu función especial. ¿Para qué? Para que así el Espíritu Santo también pueda consumarse. Entonces, no pienses que no tienes un valor especial aquí. Tú lo quisiste y se te concedió. Y todo lo que has hecho se puede utilizar fácil y provechosamente a favor de la salvación. Entonces, así es como vamos a encontrarnos en este momento, muy agradecidos por todo lo que la vida nos ha dado, porque nos ha recordado que no necesitamos de decoraciones, no necesitamos de todas esas cosas externas y materiales para darnos cuenta de que ya estamos completos. Somos felices y somos amorosos y somos completos y somos seres de luz, porque así Dios nos ha creado, porque así la vida nos ha creado. Entonces, cualquier cosa por la que tú le tengas estima, no importan. El dinero, el trabajo, la posición social, tu estatus, etcétera, etcétera, tu carro, tu casa, o sea, todas esas cosas no nos hacen ser lo que ya somos y lo que vinimos a ser. Entonces, por esta razón, vamos a cumplir nuestra función especial. Recordando que somos hijos de Dios, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a pasar rápidamente al ejercicio del día de hoy. Y la lección del día es la número 192 y nos dice: tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Disculpen por el ruido, está mi perrita aquí. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Bueno, ¿cuál es esa función? La santa voluntad de tu Padre es que tú lo completes y que tu ser sea su Hijo sagrado, por siempre puro como Él, creado del amor y en Él preservado, extendiendo amor y creando en su nombre, por siempre uno con Dios y con tu ser. ¿Más qué sentido puede tener tal función en un mundo de envidia, odio y ataque? Tienes, por lo tanto, una función en el mundo de acuerdo a sus propias normas. Pues, ¿quién podría entender un lenguaje que está mucho más allá de lo que buenamente puede entender? El perdón es tu función aquí. No es algo que Dios haya creado, ya que es el medio por el cual se puede erradicar lo que no es verdad. Pues, ¿qué necesidad tiene el cielo de perdón? En la tierra, no obstante, tienes necesidad de los medios que te ayudan a abandonar las ilusiones. La creación aguarda tu regreso simplemente para ser reconocida, no para ser íntegra. Entonces, hoy vamos a perdonar. Realmente, cuando una persona está despierta, está consciente, ni siquiera necesita perdonar, ni siquiera ve la necesidad del perdón. ¿Por qué? Porque sabe que todos estamos aquí en el mismo momento, en la misma sintonía y por el mismo camino. Entonces, tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Entonces, la santa voluntad de tu Padre es que tú lo completes. Perdona todo aquello que no has podido perdonar. Recuerda que uno no perdona para decir, ay, qué bueno soy, qué buena es. Es para estar en paz. Una persona que tiene o que siente la necesidad de querer perdonar, o que dices, es que tengo a mucha gente en mi lista que no he perdonado, es porque estás conservando recuerdos viejos que obviamente no forman parte ya de este momento y por ende tendríamos que haberlos deshecho, pero no lo hemos hecho. Entonces hoy es una oportunidad de realmente perdonar, pero perdonar completamente. ¿Para qué? Para que así desaparezca esa ira y cambie tu visión de lo que tú estás viviendo. O sea, no es necesario que te sientas aprisionada, aprisionado en este momento, porque no lo estamos. Entonces libérate y libera a los demás en vez de aprisionar, porque en el momento en que tú liberas a los demás, en ese mismo momento tú quedas libre. Y los pasos que siguen son muy sencillos. Cada vez que tú sientas una punzada de cólera, de coraje, de ira, reconoce que sostienes una espada sobre tu cabeza. Y esta te atravesará o no, dependiendo de si eliges estar condenado o ser libre. Entonces, ¿te enojas? Recuerda, me estoy enojando, traigo aquí esta locura y esta ilusión y esta espada en mi cabeza. Entonces, no la necesito. Así que me quedo libre y confiado en que el perdón